como la noche en que nos conocimos. Recuérdame como la noche en que nos conocimos. Recuérdame, pero nada de rencores, sino con mucho cariño. Recuérdame. Recuérdame. Que nunca me falte tu cariño. Recuérdame, recuérdame. Que nunca me falte tus besos. Recuérdame, recuérdame. Recuérdame.